¡Esa! ¡Empezó la presión! ¡Buenas tardes, gente! La presión siempre arranca a mil en este sábado 17 de abril de 2010. Vamos a compartir dos horas de puro rock este sábado. La vas a disfrutar, la vas a pasar muy bien con nosotros. Acompáñanos durante estas dos horas acá en La Presión. La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Me presento acá de este lado de la conducción hablando. Dieguito alias Dieguillo en la conducción. El día de hoy el Arrachi, nuestra DJ, no va a estar porque está en una misión musical. Te extrañamos, Rochi. Acompáñanos que vamos a tener mucha información, mucha información de recitales y muchas cosas más que te van a interesar. Yeah, sonando Pantera de fondo. Como siempre te digo, no te vamos a dejar tranquilo durante estas dos horas. Y te vamos a romper un poquito la cabeza. Y te vamos a hacer que la pases muy bien. Hay mucha diversidad este programa de hoy, mucha música variada, a disfrutar, gente. Vamos a pasar un temita. Vamos a pasar con Argento. No te voy a dejar tranquilo y te voy a dejar con Hermética. Del camionero. Yeah. Alexa. Gente, acuérdense que estamos, La Presión ahora está en la web, señores. Les voy pasando los contactos de La Presión. Tenemos el correo electrónico lapresion@live.com.ar, La Presión con dos S, @live.com.ar, y estamos en la web, ¿eh? Si no nos pudiste escuchar el programa anterior, o tenés que irte, tenés que hacer alguna cosita, te paso la dirección de La Presión, toma nota. Puedes encontrarnos en lapresion.blogspot.com, La Presión, blogspot.com. Esa. Bueno, acuérdense que también estamos sorteando la entrada de Megadeth, ¿eh? No te puedes perder la entrada de Megadeth, loco, ¿eh? Falta muy poquito, el 28 de abril está tocando, se está presentando en el Luna Park y tenés que estar ahí, loco. ¿Cómo tenés que hacer para ganártela? Tenés que mandar un mensajito de texto con tu nombre completo y tus últimos tres del DNI. Lo puedes mandar al 155-228-5424. Te repito, 155-228-5424. O lo puedes mandar al correo electrónico que te pasé, a lapresion@live.com.ar. Mirá que la sorteamos el próximo sábado, el 24 de abril, ¿eh? Así que empezá porque ya falta muy poquito. Te había dicho el programa anterior que era el 23, pero no, es el 24, ¿eh? El sábado 24 próximo estamos regalando la entrada de Megadeth. Acompáñanos en estas dos horas, acompáñanos para pasarla muy bien y escuchar y nutrirte de esta hermosa música. Estamos acá para llenar tu alma y tu corazón con mucho rock, no te olvides. Estamos en Fénix FM 103.9, escuchando el mejor rock este sábado 17 de abril de 2010. Acompaña La Presión. Después del próximo tema, agarra un papelito, un papel y una lapicera, porque te voy a empezar a tirar data de los recitales en puerta, Así que no te olvides, cuando estás con La Presión, siempre tenés que tener una lapicera a mano, loco, porque te tiramos alguna data. Vamos a pasar a algo no muy viejo, pero digamos de la camada de AC/DC anterior. Le dejo con Dirty Deep, Don't Dirty Cheap. Trouble with cities and the thunder cheap. Concrete shoes, cyanide, TNT. Porque estamos escuchando a Megadeth. ¿Por qué? Te lo pregunto a vos. Porque vos podés estar ahí escuchando este temazo. ¿Estás preparado? Te voy a empezar a pasar la data, ¿eh? Gente, tenemos un repertorio de recitales esta semana, la semana que viene, durante abril, mayo, junio, tremendo, ¿eh? Es una época para disfrutar. Mañana está tocando Korn, el 18 de abril en Luna Park, pero ese no queda más entradas. Pero si no sabía, se agrega una fecha más. Se agrega una fecha más, el 19 de abril, en el Estadio Malvinas Argentinas. Las entradas las puedes adquirir en Ticketek, Te lo recomiendo, si te quedaste aquí sin entrada, tenés que ir, El 23 de abril está tocando Orcas, acá en González Catán. Está tocando en el ex cine. Doctor Esquiza 4100, González Catán, También no puede faltar. Es el viernes 23 de abril. El próximo viernes. Como te vengo diciendo, 28 de abril está tocando Megadeth en el Luna Park. Para mandar tu mensajito y tratar de ganarte la entrada, tenés que mandarlo al 1552285424. Repito, 1552285424. Nombre completo y últimos tres del DNI para estar ahí. Está tocando también el 30 de abril, está tocando O'Connor en Anestesia en San Justo, acá, loco, Está tocando O'Connor el 30 de abril en Anestesia en San Justo. También está tocando el 24 de mayo en el Museo de la Ferrere. Tenemos dos fechas de O'Connor cerquitas. Divididos el 2 de junio en también en Luna Park, presentando Amapola del 66. Se los recomiendo, está muy bueno. También está tocando Alma Fuerte el 30 de abril en el teatro en Rivadavia 7800. Alma Fuerte en, el 30 de mayo y el primero, los dos días, las dos fichas una seguida de la otra, en el teatro Rivadavia 7800. Y no te quiero sacar del mambo de Megadeth, te voy a dejar con un temazo. Te voy a dejar con un temazo que se llama A Talk Le Monde en francés. Don't remember where I was.

ha escuchado antes de empezar un tema de Papo y que no haya sido influenciado por su música. Papo, nuestros corazones para siempre. Mucha emoción en este programa. Le voy a recordar los contactos de La Presión. De paso el correo electrónico lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S's. lapresion@live.com.ar. Puedes mandarnos un mensajito de texto al 155-228-5424. Y no tengas. Repito el numerito 1552285424. Si te cruzas. También nos puedes mandar tu mensajito con tu nombre completo y los últimos tres del DNI para participar por la entrada de Megadeth. Próxima te voy a tirar otras datas, te voy a recordar las fechas y agotas fechas más que en el repertorio argentino de recitales. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse, escuchando el mejor rock este sábado 17 de abril de 2010. Como te digo siempre, este tren no para, loco, vamos a mí. Subite con nosotros a La Presión, no te vas a arrepentir. Hoy nuestra DJ Rochi no se encuentra, pero la vamos a esperar el próximo sábado. O a lo mejor por ahí nos cae de sopetón. Está en una misión musical. Rochi, te queremos. Y un saludo especial para ustedes, loco, para la audiencia de La Presión, que son una masa, están clavados ahí. Y si no pueden, y si se tienen que ir a algún lado, tuvieron que ir a comprar una yerba para el mate o lo que fuere, nos podés escuchar más tarde, mañana, pasado y durante toda la semana en la web. Toma nota, entras a la página, entras a una página en el directorio, en la dirección, tipeas www.http o directamente pones La Presión LA guión del medio presión con dos S's, .blogspot.com. Repito, La LA guión del medio presión con dos S's, .blogspot.com. Te voy a llevar bien atrás, bien pero bien para atrás, y te voy a dejar con un maestro de la guitarra. A que no sabes con quién te voy a dejar. Te voy a dejar con Jimi Hendrix. Rock my baby. Baby, grab me all night long. Rock me, baby, grab me all night long. Grab me, baby, grab me all night long. Grab me, baby, grab me wherever I will. Don't know how to do it. excuse us 1 second, we'd like to tune up because we care, all right? José Leo, sonando la Mississippi. Sonando The Creeper Return. Sonando la Mississippi en la presión. Recuerdo nuestros contactos, lapresion@live.com.ar, lapresion2s@live.com.ar. También necesitamos en Facebook, ¿eh? Nos puedes tipear, nos puedes buscar como La Presión todo junto, o con el correo electrónico de La Presión nos vas a encontrar y vas a encontrar fotos y demás cosas que te pueden llegar a interesar. La semana te dejamos noticias rock and rolleras de recitales y demás, así que está piola que te unas a la red de La Presión en Facebook. También tenemos nuestro Fotolog, ¿eh? http://fotolog.com/lapresion, www.fotolog.com/lapresion. Te había dicho que Orcas toca el 23 de abril en González Catán. Y también toma nota, esto no podés. Si sos fan de Orcas, tenés que estar ahí. El 15 de mayo está tocando en The Roxy, el Teatro Roxy, en Federico Lacroce y Avenida Álvarez Tomás. Está grabando un DVD en vivo, Orcas, ¿eh? Así que tenés que estar ahí. El 15 de mayo, Orcas, en el Teatro Roxy. Federico Lacroce y Álvarez Tomás grabando un DVD en vivo. También te recuerdo, O'Connor está tocando el 30 de abril en Anestesia en San Justo. Estás en La Presión, en Fénix FM 103.9, escuchando el mejor rock este sábado 17 de abril de 2010. Y el objetivo de La Presión es llenar tu alma y tu corazón con mucho rock. Seguimos con la onda retro y te voy a dejar con los Stones. Jean-Jacques Flack. We'll be right back. Sí, estás en la presión, prohibido pasar sin detenerse. Dando Rise Against the Machine. ¿Cómo la estás pasando, loco? Supongo que la estás pasando bárbaro, yo acá la estoy pasando 10. Increíble, se nos está yendo la primera horita de la presión, ¿eh? Tenés papel, tenés una lapicera. Te recuerdo que nos puedes escuchar dentro de un rato, mañana pasado, durante toda la semana en la web. Te paso la dirección, www.http, cualquiera de los dos es la presión LA. Guión del medio presión.blogspot.com. Ahí nos puedes escuchar durante toda la semana. Si te tuviste que ir un ratito a algún lado, no nos pudiste escuchar, Si te gusta Rata Blanca, está tocando el 18 de mayo, el 18 y el 19 en la Trastienda Club, Balcarce 460 en Capital Federal. Está tocando Rata Blanca el 18 y el 19 de mayo. Tocan la Trastienda Club. La Trastienda es un lugar especial para escuchar rock. El que no lo conoce, la Trastienda es, no sé, es algo súper chico, no sé, tendrá 50 por 60, no sé, por decir algo. Es una cosa impresionante escuchar una banda en la Trastienda. Recuerdo los contactos de La Presión, el correo electrónico lapresion@live.com.ar, La Presión con dos S's, @live.com.ar. También puedes mandar tu mensajito de texto al 1552285424. Repito, 1552285424. Y aprovecha el mensajito y manda tu nombre completo, los últimos tres del DNI para el sorteo de la entrada de Megat el día sábado 24 de abril acá en los estudios de La Presión, en los estudios de FM Fénix 103.9. Espero que la estés pasando bárbaro, acá la estoy pasando de 10, loco. Te voy a dejar con un tema para la gente de O'Connor, acá va. Bajezas. Yeah, aguante O'Connor, eh. Llegó un mensajito acá, un saludito de Elsa para Elio y Alcides. Para ustedes dos, Gracias por acompañarnos, toda la audiencia de La Presión. Gracias a todos. Nos vamos un ratito, lo dejo con la tanda. No se vuelvan que todavía falta lo mejor, ¿eh? Así que en un ratito nos encontramos nuevamente. Un abrazo, no se vayan, ¿eh? Chau. De González Catán, transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica Fénix FM 103.9. Nuestro objetivo, ser la mejor, con metas como seriedad y trabajo constante. Para usted, sencillamente, Fénix FM 103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día.